El texto de San Juan 9 esta mañana, le quiero pedir que se pongan en pie. Vamos a leer los primeros versículos de este texto, versículos 1 al 12, aunque vamos a estudiar todo el capítulo. ¿Estamos listos? Muy bien. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has dado, que podemos alabarte a ti a través de los cantos. Cantos que conocemos muy bien, que expresan nuestro deseo, nuestra adoración a ti por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces a favor de nosotros. Gracias que en esta mañana nos podemos reunir en este lugar para adorarte juntos. Sabemos que nuestra confianza está en ti y aunque algunos nos sentimos inseguros quizás de estar esta mañana, estamos confiados en ti porque sabemos que ese es el mejor lugar donde podemos adorarte. Y aquellos también, Señor, que en esta mañana en sus casas están ahí, pedimos que el Espíritu Santo también tuyo esté trayéndoles el confort, el ánimo que también nosotros tenemos en esta mañana juntos como iglesia. Estamos juntos en un mismo propósito, con una misma mente, listos para recibir lo que tú tienes en tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que has hecho en la semana a favor nuestro. Hemos visto tu mano bondadosa sobre cada uno de nosotros. Nos has suplido nuestras necesidades. Nos has, Señor, animado a hacer lo que nos has mandado hacer en tu palabra. Gracias por ello. Y en esta mañana te agradecemos por todo. Gracias por tu palabra que hemos abierto, hemos leído. Y ahora pedimos que el Espíritu Santo tuyo, que sabe nuestros corazones, que conoce nuestras mentes, que conoce nuestras debilidades, que nos ayuda también a vivir la vida cristiana, que en esta mañana nos enseñe Él tu verdad a nosotros, que pueda ser Él el que nos guíe individualmente y también como iglesia, mostrándonos la voluntad tuya. Nos sometemos a tu señorío y nos sometemos a tu voluntad en esta mañana, en el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Haciendo las obras de Dios, el libro de San Juan, que hemos estado viendo algunos temas estas últimas semanas, se escribió en Juan 10:31. Juan nos dice, estas cosas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Ese es el propósito del libro de San Juan. Todo lo que nos muestra en el libro de San Juan es para que miremos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y podamos creer en él y tener vida eterna. Y esto incluye todo lo que miramos, aún lo sobrenatural, como lo que vamos a ver esta mañana. A esto le llamamos milagros nosotros. Todo lo que es sobrenatural, todo lo que suspende ciertas leyes normales que nosotros estamos acostumbrados, le llamamos milagros. Y hay varias cosas sobre los milagros. Que el propósito es este en la Escritura, de que Cristo vendría, haría estos milagros para autenticarle como el Hijo de Dios, para probar que Él es el Hijo de Dios. Pero no solamente vino a hacer milagros y a vivir la vida para mostrarnos cómo debemos vivir para Dios, sino que también vino para morir. Vino para ser sepultado, resucitar y darnos esa vida eterna. Es más, en el Antiguo Testamento encontramos que fue predicho que Él vendría y haría milagros. En Isaías 29:18, en Isaías 35:5 y en Isaías 42:7 nos dice esto. También los milagros eran parte de traer consolación a las personas que estaban sufriendo. La motivación del Señor a hacer estos milagros, como ya hemos hablado, es la compasión de Él, la misericordia de Él. Los milagros también fueron oportunidades para enseñar a las personas e instruirles en la verdad de Dios. Y esto incluía a los religiosos que estaban constantemente siguiéndole. Y en este caso que hemos de mirar esta mañana, precisamente es para no solamente instruir a sus discípulos, también instruir a los fariseos que le venían siguiendo. Algo también muy importante acerca de los milagros es que los milagros fueron la excepción y no la regla. Él no sanó a todos. Soberanamente Él sanó a algunos, pero a otros no. Pero quiero decirle que su acto más grande, milagroso que Él hizo, fue el morir, fue el ser sepultado y resucitar al tercer día. Ese es el milagro más grande que Él hizo a favor de nosotros. Es el evento que contrarresta lo que el pecado ha hecho en la humanidad, afectándonos en todo, especialmente en lo físico y las necesidades que tenemos. Este acto milagroso nos transforma. Esto no quiere decir que no hay una lucha dentro de nosotros de ser liberados de nuestros propios cuerpos. Es más, en Romanos 8, 22 y 23, San Pablo dice esto. Porque sabemos que toda la creación, escuche, toda la creación gime a una. Y a uno está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, la salvación de nuestro cuerpo. Eso es lo que dice San Pablo. Toda la creación está esperando eso. Está gimiendo. Nosotros también estamos gimiendo, deseando ser transformados. A medida que experimentamos las cosas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, estamos pidiendo, Señor, queremos esa libertad. Encontramos en este pasaje el ciego de nacimiento y sucede precisamente, suena un poco redundante, después del capítulo 8. Pero el capítulo 8, recuerde lo que estaba hablando. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Y hemos estudiado ese texto anteriormente. Y está dirigiéndose a los líderes religiosos que les ha llamado a ellos hijos del diablo. Y les ha dicho que ellos hacen las obras de su padre el diablo. Los religiosos también están furiosos porque Jesús ha dicho, yo soy igual al Padre. Es más, están listos para apedrearle al final del capítulo 8 porque dicen, está diciendo blasfemia, se hace igual a Dios. Y tan pronto sale del templo, se encuentra con el ciego de nacimiento, que jamás ha visto la luz. El Señor, al dar a este hombre la vista, está mostrando una vez más que Él es la luz del mundo, al cual todos deben de creer. Pero aún con todo esto, las personas, y especialmente los religiosos, le siguen rechazando. Vamos a mirar que el testimonio de este hombre sanado y el proceso de cómo llega a creer en Cristo es evidencia de que el Señor hizo las obras de Dios. Es el Hijo de Dios. Esa fue su misión, enseñar a hacer obras, las obras de Dios, que incluyen los actos milagrosos y los actos de transformación a través de su poder al creer en Él. Y este fue el caso con este encuentro con este hombre ciego. Fue transformado completamente. Y con todo también nos muestra este texto la dureza del corazón humano, especialmente de aquellos que están ciegos espiritualmente y no quieren creer a Cristo a pesar de la evidencia. Y personalmente a nosotros nos va a enseñar que nosotros, algunos de nosotros necesitamos tener ese encuentro con Cristo. No hemos creído en Él. Y debemos de dar ese paso de creer en Él. Y los que ya hemos creído en Él nos enseña que debemos de darle gloria con nuestras vidas. Y debemos de adorarle constantemente sin importar las circunstancias en que nos encontremos. Solo cuando nosotros miramos y nos gozamos en la gloria de Cristo es que podemos tener esperanza en cualquier situación que nos encontremos. Primero que vamos a ver es la misión de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 1 al 7. Su misión era hacer las obras de Dios. Vean los versículos 1 al 3, que miramos que Él vino a enseñar la verdad de Dios. ¿Cómo lo hace en este caso? Los discípulos le preguntan a Él al ver a este hombre. Le dicen: Maestro, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ve que estos discípulos están preguntando algo que ellos habían sido enseñados? Es más, los judíos creían de que una persona podía pecar, no solamente los padres podían pecar y ese niño nacer afectado por ciertas abnormalidades, sino que también creía que el niño era capaz de pecar en el vientre y también salir con alguna abnormalidad. Ellos miraban las deformidades, las enfermedades como resultado del pecado. ¿Sabe? Esto sucede cuando uno trata de explicar aún más las cosas que la Biblia no dice. Y es común hoy día también. Hay personas que hacen esto y preguntan, si uno está pasando por algo, dicen, ¿qué pecado habrá cometido? Tendemos a hacer esto, a tratar de explicarlo todo. Los discípulos le preguntan si la ceguera de este hombre era por su propio pecado o de sus padres, esta creencia con la cual ellos habían nacido. O habían sido enseñados. Y el Señor le enseña que, en este caso, no elimina cualquier otra posibilidad, pero dice, en este caso, no era para esto. No es que él pecó, no es que sus padres pecaron, sino mira lo que dice, para que las obras de Dios fueran manifiestas. Nuestro Señor les va a mostrar que las discusiones teológicas no son suficientes. Uno puede sentarse a hablar enfrente de esta gente, ¿por qué será ciego? Y empezar a discutir teológicamente y el Señor dice, no, ninguna vez, para mostrarles a ustedes la gloria de Dios, las obras de Dios. Y les va a mostrar que necesitamos hacer más que hablar solamente de teología. Lo que tenemos que hacer es tener compasión, misericordia hacia las personas también. Y es una enseñanza para los religiosos que son insensibles a las necesidades de las personas y a la vez siempre están celosos en cumplir las reglas, pero se olvidaban de mostrar bondad y amor. Versículo 4 dice que Él vino a hacer las obras de Dios. El Señor vino a hacer las obras de Dios. Y dice ahí que mientras es de día, dice, puedo hacer estas obras. Lo que está hablando ahí es que llegaría el momento de la cruz. Y al llegar el momento de la cruz, no iba a poder llevar a cabo estas obras. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios en este momento y está haciendo las obras de Dios. Pero llegaría el momento en que sería el tiempo de dar su vida en la cruz y no podría hacer estas obras. No solamente esto, pero también llegaría el momento en que Él no estaría personalmente para realizar esas obras. Era urgente que en este momento cumpliera con la voluntad de Dios hacer las obras de Él. Versículos 5 al 7 encontramos también que Él dice que Él vino a ser la luz del mundo. Y ve lo que dicen, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto va conectado con el milagro que va a hacer. Lo que está mostrando es que siendo la luz del mundo, siendo aquel que todo lo puede hacer, siendo aquel que creó el universo, también puede darle la luz a un ciego. Y sin preguntar qué hace el Señor, lleva a cabo este milagro. Ahora, hubiera podido hacerlo diferente. ¿Recuerdan el milagro anterior que miramos? Lo hizo como diciendo las palabras, ¿cierto? Es muy interesante cuando uno va analizando cómo el Señor sana a las personas. Y en este caso, manos a la obra. El Señor, ¿qué hace? Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué acción tan antihigiénica? Es lo primero que se les viene a la mente a algunos de ustedes, ¿cierto? Lo mismo a mí. Y tan fuera de la realidad médica, ¿cierto? El uso de saliva, no sabemos por qué el Señor usó la saliva, y la usó por lo menos en dos ocasiones más. Y no es porque su saliva tenía algo especial, porque no necesitaba usar su saliva. Pero vemos que quizás posiblemente para algunas personas la saliva era impura y podía contaminar, y el Señor está diciendo, déjeme mostrarles que este tabú que ustedes tienen es erróneo y hacerlo así. No sabemos realmente, pero esa es una idea que ustedes pueden considerar. Hace lodo de la saliva, le puso en sus ojos y luego le da un mandato y le dice, ve a la fuente de Siloé, que significa enviado, y muy apropiadamente significa enviado. ¿Quién es enviado? Él, este hombre. Pero note, ¿quién fue enviado por el Padre? Cristo. Así es que el Señor, en obediencia al Padre, está diciendo, ve para que este milagro se realice, pero a la vez también este hombre está siendo enviado. Y este hombre lo hace sin preguntar, dudar o arguir. Lo cual quizás alguno de nosotros hubiéramos hecho, ¿cierto? Me escupió, me echó saliva, ahora quiere que me vaya a lavar y piensa que me voy a sanar. Está loco, me voy. Pero no lo hizo. La evidencia es que este hombre fue y se lavó. Esto no quiere decir que el hombre, por su obediencia, fue salvo. No, fue salvo por el poder de Cristo, pero fue obediente al mandato de Cristo. Volvió viendo, dice la Escritura. Pero no fue esa obediencia la que le salvó. Pero es notable que fue obediente, sin preguntar, dudar o arguir. Miramos en este evento que el Señor está mostrando las obras del Padre. Esta fue su misión. Segundo lugar, miramos también el testimonio de sus obras por el que fue sanado de su ceguera. Testimonio de este hombre nos muestra que Jesús vino a hacer las obras del Padre. Y lo miramos. Miramos cómo el Señor no solamente le sana físicamente, pero también le sana espiritualmente y cómo le rinde adoración a Él. Miremos los versículos 8 al 12, cómo el hombre fue llamado. Fue el llamado que Jesús le hizo a él. Primero miramos versículos 8 a 10, que fue cuestionado por los vecinos. Al llegar, fue sanado, vuelve a su casa. Recuerda eso, no vuelve al Señor, vuelve a su casa. ¿Qué pasa? Cuando llega, es cuestionado por sus vecinos. Le empiezan a preguntar, es obvio que le están preguntando, ¿por qué? El hombre ha sido ciego de este nacimiento. Y a la vez también lo están mirando que ya ha sido sanado. No lo han visto, han visto jamás que esta persona viendo. Así es que para ellos es obvio que van a cuestionar quién era. Algunos decían, quizás puede ser que es él sea. Otros quizás creo que es él. Pero él decía, yo soy esa persona. Esa persona que se sentaba y mendigaba y que no podía sustentarse, ya que no había programas sociales en ese momento que podían ayudar a este tipo de personas. Además encontramos que esto está escrito aquí para nosotros, el testimonio de los vecinos, para probarnos también que este hombre no era un impostor. Es más, los religiosos van a tratar de probar eso, de que él no estaba ciego. Y en su frustración se dan cuenta de lo opuesto. El hombre es cuestionado por sus vecinos. Segundo, miramos que el hombre testificó que Jesús le había sanado. Versículos 11 al 12, él respondió y dijo que Jesús lo había hecho. No sabe quién es, no lo había visto, solamente escuchó. Este hombre llamado Jesús, vea lo que dice, se llama Jesús. Este hombre, note cómo va a progresar en este pasaje en decir este hombre es Jesús. Y va a decir, este hombre es un profeta, este hombre viene de Dios. Y final le dice, tú eres el Hijo de Dios. La respuesta del hombre es, aquel hombre que se llama Jesús, él testificó tal como sucedió. Y claro, las personas preguntaban, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Y él dice, pues no sé, porque no lo he visto. El hombre testificó que Jesús le había sanado. Entonces, no solamente dice este hombre, un hombre llamado Jesús. Segundo lugar, versículos 13 al 27, dice, un profeta me sanó. Comienza la interrogación de los fariseos. No habían quedado satisfechos con ninguna respuesta. Sus fariseos ahora han llevado a estos hombres, han llevado a él a los fariseos. Quizás para que sea interrogado y pueda probar esto. Y miramos la respuesta de los fariseos y cómo este hombre también le responde. Vean en versículos 13 al 15 que fue sanado en el día de reposo. Esta es la primera interrogación de los fariseos. Le llevaron ante él y dice la escritura que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Esta es la primera interrogación. Quieren saber cómo, por qué. Ahora, ¿por qué estaban? ¿Qué era la intención de ellos? ¿Era la intención de ellos saber? No, era la intención de atrapar al Señor. Por dentro de ellos, es, la idea de ellos es cuestionar la veracidad de lo que había hecho. Si Jesús era un impostor, ellos estaban listos para tomarle, para llevarle a la muerte. Esa es la idea, quieren pescarle. Obviamente no creían creer que era el Hijo de Dios que hacía las obras del Padre. Y sin embargo ellos piensan que merece una investigación. La respuesta del hombre es la misma que les dijo a los vecinos, como el Señor lo hizo. Y los religiosos, versículo 16, vea lo que dicen ellos. No, él no ha venido de Dios, es pecador. Mire lo que dice. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí hay una división entre dos grupos. Los que dicen, posiblemente es de Dios, y los que dicen, no, él no es de Dios porque no cumple el sábado. En la lógica le llamamos un silogismo. Un silogismo es se presentan ciertas cosas, una premisa principal, una premisa menor y una conclusión. Esto es lo que están diciendo, escuche. Dicen, todo el que proviene de Dios guarda el sábado. Y la premisa menor es Jesús no guarda el sábado. Así es que la conclusión es que Jesús no provenía de Dios. Y la minoría de ellos, otro grupo de ellos decía lo opuesto. Tenía otro tipo de idea o silogismo. La idea de ellos es en reversa. Es, si el milagro es cierto, Jesús era de Dios. Pero decir de Dios era difícil aceptar para ellos. Y no podían aceptar que si Él era de Dios, entonces era posible que no tuviera pecado. Y esto causa confusión. Además, la Escritura nos muestra que es posible hacer milagros, pero eso no le establece como una persona de Dios. Es más, ellos creían que ciertos milagros o ciertas acciones milagrosas no deberían de llevarse a cabo en los sábados o en el día de reposo. Los religiosos no estaban dispuestos a considerar que Jesús era el Hijo de Dios que llevaba a cabo las obras del Padre. Esto no era posible para ellos. ¿Sabe por qué? Porque no cabía dentro de su esquema teológico que tenían ellos. Jesús no cabe en esto y para ellos es, no es posible que Él sea el Hijo de Dios. Versículo 17, vea la respuesta del hombre. El hombre dice, él es profeta. Vea, entonces volvieron a decirlo al ciego. ¿Qué dices tú? Imagínense, los religiosos, los expertos, tienen sus silogismos, su idea de pensar y dicen, oh, si no es de Dios, y tienen otro grupo que dice, sí es de Dios porque hace los milagros de Dios, posiblemente él también no tenga pecado. No, pero no podemos creer eso si es que no es, hay una confusión entre ellos. Y le dicen, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le devuelven quieren saber la pregunta. Ahora, es irónico que estos líderes le pregunten, pero no están pidiéndole porque quieren saber, están pidiéndole que él afirme lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren escuchar, no es cierto. ¿Qué dice del hombre? Y él dijo que es profeta. Este hombre les dice que él es profeta. Es lógico. ¿Quién más puede hacer este tipo de milagros? Es más, sabemos que el Señor no solamente hizo un milagro, hizo varios milagros para mostrar que era el Hijo de Dios. Pero a pesar de todo esto, ellos no estaban dispuestos a creerlo. Pero este hombre, sin duda, llegó a una mejor conclusión que los mismos religiosos, basado en la evidencia que él tenía de haber sido sano. Él había llegado a esa conclusión. Bien, si usted va al versículo 23, salte al versículo 23 y vea lo importante, vea lo que ellos ya habían determinado. Dice el 23, y les dijo, estoy equivocado. Mira el versículo 23, dice, por esto, eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Porque si usted ve anteriormente, dice, cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado. expulsado de la sinagoga. Ya ellos habían llegado a la conclusión. Ya habían determinado lo que querían hacer. Y es obvio que por eso no recibían esto. ¿Qué hacen ellos cuando escuchan de este hombre que dice, él es un profeta? Esto no les cae bien. Entonces dice, vamos a hacer otra cosa. Vamos a llamar a los padres. Versículos 18 al 23. Y los padres van a decir, ¿sabe qué van a decir? Nació ciego. Versículo 18 al 20. Dice, los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres que él había recibido la vista y le preguntaron diciendo, dos cosas le preguntan. Uno es tu hijo? Sí, es mi hijo, dicen ellos. Y segundo es, ¿nació ciego? Y dicen, sí, nació ciego. Vea, que había nacido ciego. Dice, sí, dicen, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es este nuestro hijo que nació ciego. Está probado. Fueron interrogados. Están buscando también que los padres digan algo diferente. Y los padres dicen, sí, él nació ciego. Pero no están conforme con esto. Ve el versículo 21 al 23. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Ellos están diciendo, él es mayor, pregúntenle a él. Eso dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, como habíamos leído antes, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esa es la tercera pregunta que ellos hacen. ¿Por qué contestan de esta manera? ¿Será que ellos llegaron y contaron? Sí, le contaron a los padres. Le dijeron que fue Jesús, sin duda. ¿Por qué ellos están diciendo, pregúntenle a él? Es obvio, ¿cierto? Primero tienen temor. ¿Tienen temor de qué? De ser expulsados de la sinagoga. Eso es algo muy serio. Ser expulsado de la sinagoga era prácticamente ser expulsado de la comunidad. Es más, un judío se consideraba muerto cuando era expulsado de la comunidad. No podías participar en nada religioso, no podías participar en nada de la comunidad, no podías recibir ningún beneficio de la comunidad, prácticamente estabas aislado de todos los demás. Y en una comunidad, como en la comunidad judía, con ese tipo de aspectos religiosos sociales, es muy difícil. Y estos padres no estaban dispuestos a hacerlo. Así es que, ¿qué dicen? Pues él ya es grande, pregúntenle a él. Es más, a los 13 años se consideraban que era la edad ya de ser adulto. Así es que este hombre muy posiblemente tenía mucho más que esto. Ellos dicen, lo que podemos afirmar es que sí, nació ciego, es nuestro hijo. ¿Cómo? No sabemos, pregúntenle a él. Esto no va bien para los religiosos. No reciben lo que ellos quieren escuchar. Así es que van a volver a interrogar a este hombre. Versículos 24 a 27. El hombre aquí afirma que fue ciego y que ahora ve. Y estos versículos son impresionantes. Mire cómo va. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, vea, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él le respondió, me encanta esto, y dijo, ¿si es pecador? No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Presión. ¿Sabe cuando dice da gloria a Dios? No están diciendo, queremos que Dios gloria a Dios. Está diciendo, di la verdad, jurando por Dios que es la verdad. Reconoce la grandeza de Dios. Como cuando uno pone su mano en la Biblia, vas a decir solamente la verdad. Que ellos querían que admitiera que Jesús no le sanó y decir que él era pecador. Su confesión valdría mucho legalmente. Con esa confesión ellos podrían juzgar a Cristo. Me encanta su respuesta. Su testimonio es de una manera clara y sencilla. Si es pecador, no lo sé. Sé una cosa, sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hombre no tiene la respuesta teológica. para su la pregunta que hacen, pero la evidencia para él es clara. Yo era ciego y ahora veo. Estas palabras las usó Juan Newton, que escribió Gracia Maravillosa, Amazing Grace en inglés, que lo escuchan muy a menudo. Muy a menudo dice, una vez fui ciego, pero ahora veo. Esa confesión es aplicable a nosotros, ¿sabe? Muchas veces nosotros no vamos a poder explicar a la gente. Algunos dicen, pero yo cuando comparto el Evangelio es que no me siento bien porque me van a hacer preguntas teológicas y yo no puedo responder. No tiene que responder a todo lo teológico. Lo único que puede decir, una cosa sé, era ciego y déjame decirte cómo era yo antes de conocer a Cristo, pero ahora yo conozco a Cristo. Eso es todo lo que tiene que hacer y dar testimonio. Entonces esto vuelve la interrogación más intensa todavía, ya que ellos van a volver a hacer la misma pregunta. Es como cuando los detectives se sientan con una persona acusada, ¿saben? Se sientan por horas largas y hacen la misma pregunta, porque lo que quieren hacer es quebrar a esta persona y algunas veces hasta cambian la manera de decir la pregunta, pero vuelven a hacer misma pregunta, hasta que cansan a esta persona y puede confesar la verdad. Y ellos tratan, versículos 28 a 34, aquí miramos que él dice, ahora no solamente es un profeta, pero dice, hay un hombre que vino de Dios y fue él que me sanó. Versículo 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Los fariseos dicen, tú eres discípulo de él. Acusación. Les enfurece la respuesta que les ha dado y le empiezan a atacar. Y le acusan de ser discípulo de Jesús. Y dicen ellos, para nosotros el único que seguimos somos discípulos de Moisés, al que Dios habló cara a cara, al que Dios le dio los 10 mandamientos, a ese seguimos comprobado, pero a este hombre ni siquiera sabemos de dónde es, tú eres discípulo de él. No podían aceptar lo que Jesús decía en cuanto a su origen, no podían aceptar que era el Hijo de Dios, que había venido a hacer las obras de Dios. Y las obras que él hacía les confundía. Y el hombre, vea la respuesta del hombre. Él dice, él vino de Dios. Versículos 30. Respondió el hombre y les dijo, otra vez, mire lo que hace un hombre que ha estado ciego por tanto tiempo, desde su niñez, y no ha podido estar en el templo, no ha sido educado como todo mundo. Pero mire las palabras de él. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Está usando el silogismo, la manera de deducir lógica de ellos para explicarles que Él sí es de Dios. Ya le ha llegado a esa conclusión. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tiene mejor razonamiento que los líderes religiosos. Está sorprendido de que estos religiosos, aunque están viendo que él ha sido sanado, le han abierto sus ojos a Jesús, no pueden ver la realidad. Deberían de saber que este acto no era común. Es más, no hay realmente en la historia de los judíos quizás una o dos veces que quizás se dijo que alguien había recibido la vista milagrosamente. Pero este hombre sabía que no era una posibilidad común. Y les da un poco de teología usando la misma línea de argumentación de ellos, diciendo, si este hombre hizo este milagro, viene de Dios, y si vino de Dios, muy posible que no tiene pecado, o es hijo de Dios. Pero ellos no pueden aceptar esto. Ahora, el hecho de que venga una persona de Dios y que ore a Dios no quiere decir que Dios le va a conceder este milagro. Es ahí donde el hombre no es teológicamente correcto. El hecho de que una persona justa pida a Dios no quiere decir que Dios le va a dar este milagro. Pero este hombre ha dicho, Jesús viene de Dios. Y este milagro, como viene de él, él es de Dios. Vea lo que pasa. Los fariseos llegan al extremo y básicamente le dicen, fuera, tú que eres pecador. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, mira, ataques personales. Tú naciste del todo en pecado. y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. El hombre ha derrotado a los religiosos. Ellos han sido derrotados en esta argumentación por una persona que ha sido por diosero toda su vida. Y lo único que pueden hacer es atacarle personalmente, diciéndole que nació en pecado. Y porque nació en pecado no puede enseñarles nada a ellos. No era digno de que él enseñara algo a ellos. ¿Y qué hacen? Le expulsan de la sinagoga. Eso quiero decir, como le hemos dicho anteriormente, fuera de la comunidad judía. ¿Qué hicieron estos líderes oficiales? Usaron su autoridad para desacreditarle y le expulsan oficialmente de la religión judía. Es algo muy serio. Tiene efectos serios al hacer eso. ¿Sabe? Si podemos aplicar esta parte del texto, aplica a nuestro tiempo. Hoy día sucede en las religiones, cuando la persona reta las creencias de cierta religión, muchas veces lo que sucede es esto. Los religiosos no están dispuestos a explorar las preguntas que hace la gente. Al contrario, empiezan a usar el poder eclesiástico para desacreditar a las personas. Y eventualmente estas personas se les dice, si tú no lo haces, te expulsamos. Sucede muy a menudo en muchas de las religiones que encontramos hoy día. ¿Sabe? El cristianismo no es religión. Tú puedes hacer cualquier pregunta que quieras teológicamente. Pero la pregunta es, ¿no lo estás haciendo a una entidad religiosa? Porque sabemos que el cristianismo es acerca de ¿quién? De Cristo. Si vas a cuestionar, tienes que cuestionar a Cristo. Y Cristo es la verdad. Y Él es el único que puede dar la vida eterna a cualquier persona. El cristianismo no está atado a esas reglas. El testimonio es claro. Jesús fue enviado por Dios para hacer las obras del Padre. Pero ahora vamos a mirar cómo lo demuestra en su trato y encuentro con este hombre. El hombre ha sido sanado físicamente, pero no ha creído en Cristo como su Salvador y Señor. No lo ha visto otra vez. Y estos siguientes versículos tienen un impacto bastante fuerte, porque miramos no solamente la ternura del Señor, la compasión del Señor por el acto de salvación. Vean los versículos 35 en adelante. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Note, el Señor oyó que le habían expulsado. Eso quiere decir que Él fue a buscarle. El tono de compasión, de amor, que lo sabía todo, sabía que había tenido este debate con los religiosos. Nuestro Señor era omnisciente, lo sabía todo. Sabía que ya estaba creyendo en Él, sabía que primero había dicho que era simplemente su nombre Jesús, que era profeta, que venía de Dios, pero ahora le está preguntando al Señor, ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? Y una vez el Señor le halla, le pregunta directamente esta pregunta. Es una pregunta clave. No le pregunta si es profeta. No le pregunta si es enviado de Dios. Le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O el Hijo del Hombre es la mejor traducción, pero es igual. Hijo de Dios era lo mismo decir Hijo de Hombre. El Hijo de Dios. ¿Crees que yo soy el Salvador, el escogido de Dios, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Esa es la misma pregunta que el Señor hace esta mañana a ti hoy día. Te está haciendo esa misma pregunta. ¿Crees tú que yo soy el Hijo de Dios? La pregunta de creer no es asentamiento en la mente, es más que esto. No es asentamiento intelectual, pide una respuesta de corazón. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? El acto mayor que fue su muerte, su sepultura y resurrección es evidente para nosotros hoy día, es para darnos salvación. Y esa pregunta debemos hacerla. ¿Crees tú que el Hijo de Dios hizo esto por ti? Solamente Él puede darte la salvación. Vea lo que dice el hombre, versículo 36. Él quiere saber quién es el Hijo de Dios. Recuerda, no le ha visto. Está escuchando esta pregunta que viene de Jesús, pero no sabe qué es. Se le dice, respondió Él y dijo, ¿quién es, Señor? para que crea en él. No lo reconoce en el momento. No le había visto. Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. El Señor le afirma directamente que él es el Hijo de Dios, al que está viendo y con quien está hablando. Vea la respuesta del hombre. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Su respuesta es corta, es clara, pero muestra lo que toda persona debe hacer si verdaderamente cree en Cristo. Primero miramos su confesión de corazón, ¿es qué? Creo. Con el corazón se cree para justicia, dice Pablo. Él está diciendo, creo de corazón. Segundo, le reconoce a él y se somete a él como el Señor. Creo, Señor. ¿Sabe esa palabra, Señor? No quiere decir, esa palabra se puede traducir de en inglés es sir, como decir Señor en el sentido de, sí, Señor, como dicen los colombianos. Pero no es Señor, tú eres. Esa palabra ahí está diciendo Señor. Curioso. Reconoce que Cristo es el Señor de su vida. Y tercero, miramos su expresión, es que adoró, le adoró, le expresó su fe en un acto de adoración. Este acto de adoración implica que ahora no solamente él merece ser el Señor de su vida, sino que merece la adoración constante de su vida. La palabra adorar simplemente es postrarse y rendir el honor que merece nuestro Señor por ser el Señor. Si tú eres creyente, esas tres cosas no las vuelves a repetir para creer en Cristo y ser salvo, pero sí tienen que ser parte de tu vida, es de creer, seguir creyendo en Él, de seguir confesándole a Él como el Señor. Y la adoración es algo constante y es diario. Cada día tu deseo es adorar a Dios, adorar a Cristo. Y lo haces a través de todo lo que tú eres. No es venir a la iglesia el domingo, es todo lo que yo hago. Es un acto para agradar a Dios, que lo merece todo, que me ha dado todo y merece que yo cada día le reconozca como Señor en mi vida. Y aunque no me postro todos los días de esta manera, con mi vida estoy postrándome delante de Él y mostrándole que Él merece toda la adoración. El Señor ha mostrado que Él vino a hacer las obras de Dios en este acto de salvar a este hombre. Y por último, miramos el rechazo de sus obras por los ciegos espirituales. Primero muestra que el juicio del Señor revela a los que son suyos. Versículo 40, dijo Jesús, para juicio he venido, para juzgar. Hemos sido de mostrar el error, lo bueno y lo pecaminoso. Esto revela a los que no son suyos, dice esto. Yo he venido a este mundo para que los que ven, vean, y los que no, y los que ven sean cegados. Los que son suyos llegan a ver la verdad de Dios, como este hombre que no veía físicamente, pero ahora ve en dos sentidos, físico y espiritual. Y también los que no son suyos, los fariseos, aunque poseían la vista, eran ciegos espiritualmente. Estas palabras del Señor nos hablan aún hoy en nuestro contexto. Las palabras del Señor no solo revelan los que son suyos y los que no lo son, pero cuando mientras más proclamamos la verdad, las personas que quieren seguir en esa mentira siguen siendo cegados, se vuelven más resistentes a la verdad, no quieren escucharlo. Lo vemos claramente en nuestra cultura en los Estados Unidos. La inmoralidad declarada y legislada como moralidad muestra el rechazo a la verdad de Cristo y muestra que cada vez la gente está más perdida y más cegada. Los fariseos rechazan ser ciegos espiritualmente. Versículo 41. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír le dijeron, escuche, ¿acaso nosotros somos ciegos? Estos hombres no creían que ellos eran ciegos. No están preguntando porque realmente querían saber. Están diciendo, ustedes saben cómo lo decimos. ¿Acaso piensas que nosotros somos ciegos? Y el Señor dice, versículo 42, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos? Vuestro pecado es pecado o maldad permanece. Si estos hombres fueran ciegos, desesperados, porque no podían ver la verdad de Dios y le buscaran, podrían experimentar la luz de la verdad de la vida de Cristo. Pero porque ellos dicen, podemos ver, oh, nosotros lo sabemos todo, la regla, la religión. Claro, nosotros no estamos ciegos. Religión con sus reglas intolerantes, ellos dicen, nosotros vemos claramente. Y el Señor dice, porque ustedes dicen eso, la culpa permanece en ustedes, el pecado permanece en ustedes. Seguirán siendo ciegos porque rechazan al Señor que vino a mostrar las obras del Padre. Esto está sucediendo en nuestro país. Esta semana escuchaba de un político decir, hablar de la luz, decir que la luz, había una lucha entre la luz y las tinieblas, y básicamente estaba proclamando que está, él era el que parte de la luz. Lo interesante es esto, que esa persona que estaba diciendo apoya el asesinato de niños en el vientre hasta los 12 meses, que estoy diciendo, mujeres estarían terribles si fueran 12 meses, tener los 9 meses. Niegan que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Dicen que están en la luz, pero matan, roban y destruyen. Dicen que aman la verdad, pero todos los que siguen la verdad, a ellos los odian y les dicen que son intolerantes. Pues esto, gente va a decir esto, oh, nosotros no estamos ciegos, tenemos la luz. El Señor dice, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esas palabras son muy aplicables a este tipo de personas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es la pregunta esta mañana. Y si crees en Él, debe demostrarlo con tu vida. Y como creyente también debe ser una vida de constante adoración a Él. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente que está ciega espiritualmente es porque el enemigo les tiene ciego. Como creyentes debemos orar por ellos para que Dios les abra sus ojos. Esta mañana lo leí en Efesios 1 y es tan increíble. Dice, ustedes fueron, sus ojos de su corazón fueron abiertos. Dice, ¿sí ve? Señor tiene que abrir tu corazón y darte la luz como lo hizo con este hombre. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú nos has dado la evidencia muy clara. No solamente a través de tu palabra, ahora que somos creyentes en ti, sino, Señor, sabemos en nuestra vida personal que te conocemos, podemos verte, podemos declararte como Señor. Gracias por salvarnos y darnos la luz. Pedimos por aquellos que no han abierto sus ojos, que están cegados todavía. Pedimos que tú les abras los ojos del entendimiento para que crean en ti, oh Señor. Luz de la vida. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén.